here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. Asociadas a la desnutrición. Donando desde 20 mil pesos, tú puedes ayudar a cambiar su realidad. RCN, el diario La República y la Red de Bancos de Alimentos de Colombia te invitan a hacer de esta una Navidad sin hambre. Visita navidadsinhambre.com e infórmate sobre cómo puedes apoyarnos. Con tu aporte puedes hacer que un plato no se quede vacío en Navidad. Este miércoles llega a La FM Plus Porvenir te responde. Nancy Córdoba, gerente de experiencia al cliente de Porvenir, te contará todo sobre las cesantías. Escúchanos todos los miércoles y despeja tus dudas. ¡Viva la vida! La FM Plus. 7:05. Gracias por acompañarnos aquí en Vive la Vida de la FM Plus. Cada mañana después de las 6 de lunes a viernes aquí estamos. Y que antes teníamos un concurso. Hoy en el concurso nacional del Jojojo para DJs de la FM Plus. Comenzamos con la ronda femenina más temprano. Escuchamos el Jojojo de Laura Espinosa. Posteriormente escuchamos el Jojojo de la señorita Juliana Javier. El sexy. Ya se me olvidó. Ho, ho, ho. Señoras y señores, la gente ha votado. La gente ha votado, Julio. Y aquí está la ganadora. Escuchemos su audio. Ho, ho, ho. ¡Yes! ¡Aplausos! Bueno. Suena Juliana Habib con su jojojo sexy. Sí, recontra sí, sí, sexy. Sí. Sí, ya me la imaginé abriendo la puerta y entrando. Sí. Excelente. Muy bien, señoras y señores. Cool. Ese es Mamá Noel de minifalda. ¿Qué más? Total. Uy. Esta tiene liguero y tiene látigo. Corsé a lo dual. Ella tiene látigo de peluche. Está un poco adulto. Esta es una época para niños, ¿de acuerdo? Está un poco adulto ese comentario, pero está bien. 7:07. En instantes, en un momentito, vamos a tener la segunda ronda, primera vez, caballeros. ¿De acuerdo, Julio? Ok. Los caballeros se preparan. Están ensayando el clásico Herrera en Medellín, Pipe González en Cali, ¿de acuerdo? 7:07. La FM Plus. La generación que lo hizo posible. La generación que lo hizo posible.